mira cómo se va, mira cómo se va. Cómo se va la noche en la montaña. Mira cómo se va, mira cómo se va. Cómo se va la noche en la montaña. Y con el frío de la mañana llegará el eco triste de mi canto a tu ventana. Y con el frío de la mañana llegará el eco triste de mi canto a tu ventana. Y llegará, y llegará. Mi canto errante como vagando una pena. Te dejará, te dejará. Sobre tu lecho la última rosa morena. Y llegará, y llegará. Mi canto errante como vagando una pena. Te dejará, te dejará. Sobre tu lecho la última rosa morena. Pepe Jiménez, un saludo pa' Poncho y Emilianito. Te dejará una plegaria diosa de la serranía y llegará.